Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nosotros este viernes 17 de abril y nuestra edición número 69 correspondiente al año 2015. Qué grato siempre compartir con ustedes estos 60 minutos de lunes a viernes en Juntémonos en la Casa. Un saludo cordial a Andrés Viracocha, que como ustedes conocen cada mañana da su aporte a este programa estos 60 minutos. Gracias, Andrés. Bueno, viernes 17 de abril. Ustedes recordarán, amigas y amigos, y con esto vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy. El día 6 de abril se inauguró este taller novedosísimo, ciertamente, en la Loma Grande, en el Centro Cultural Mama Cuchara. Este taller de construcción de trencitos se llamaba. Hace algunos días tuvimos la agradable presencia de Alberto Ávila, que es el tallerista, ¿no? Y ahora, pues, qué bueno tenerlo nuevamente en nuestro programa. Con él queremos conversar precisamente de cómo ha ido este taller, cuál ha sido la respuesta de sus alumnos y, cómo no, quisiera que sea él mismo que nos invite a estos últimos días de taller. Buenos días, Alberto. Gracias por estar aquí. Muy buenos días con todos. Apreciable y un abrazo fuerte a todos los compañeros de la Casa de la Cultura. Estamos mirando a cada uno de los integrantes del taller y vemos que en realidad se ha ido dando, pues, las expectativas son realmente las que se van concretando, ¿no? Y vemos que los alumnos están muy lindos, muy lindos. Hay un trabajo hermoso, hay un despertar de esas memorias del tren y la gente dice, yo me acuerdo cuando viajaba, ay, mi mami me llevó por ahí, yo conozco esta montaña de la nariz del diablo y cosas por el estilo. Y van impregnando cada uno su particularidad, espíritu, sus alegrías, sus emociones, ¿no? Como ustedes conocen, mente, cuerpo y espíritu hacen de las acciones del hombre una impresión. Entonces, en esas impresiones estamos viviendo, cada uno de nosotros, impregnando en el trabajo que realizan esas emociones. Así es que el taller está marchando de lo lindo, creemos y tenemos espacio para algunas personas más, pueden juntarse, no hay problema, no es que se pueda igualar, no igualar, al contrario, cada quien inicia su trabajo y tenemos el tiempo suficiente para terminarlo. Entonces tenemos un material todavía de resto que está saldando y que nos gustaría que usted venga y haga su trencito. ¡Qué bueno! Esta es una invitación, amigas, amigos, para precisamente que nos acerquemos al Centro Cultural Mama Cuchara. A ver, no, estamos cerca al Centro Cultural. Ah, no es en el Centro Cultural Mama Cuchara. Estamos cerca. Bien, hagamos la aclaración. Estamos cerca al Centro Cultural de la Mama Cuchara. A una cuadrita antes del redondel de la Mama Cuchara, allí tenemos un tallercito que es un taller de artes manuales abierto a la cultura. Entonces, allí estamos. Ahora ¿hay una identificación, algo del sí, taller? Sí, sí, tenemos la Roca Fuerte E128, en un gran portón verde. Ahí pueden mirar que están los afiches de los trencitos y pues ahí estamos siempre. Mil gracias, don Alberto Ávila, con nosotros esta mañana. Y precisamente queríamos abrir con él nuestro programa porque creemos que esta es una opción absolutamente válida, señora, señor. Démonos una vueltita. Yo creo que ya estando ahí, pues no vamos a querer salir. ¿Hay un teléfono, un contacto que podamos compartir sí, con el público? Estamos en el 2953-696. 2956-53-696. Y en el celular, en el 09-9-11-97-795. Recuerde, usted va por la Rocafuerte, pasa el Arco de Santo Domingo, y una cuadrita antes de llegar al tope, que es el redondel de la Mama Cuchara, allí estamos y queremos servirle, queremos renovar su espíritu y hacer cositas hermosas, porque aparte de los trenes, recuerden que hicimos el año anterior los belenes, pues este año también vamos a tener, y bien valdría la pena que se anote con tiempo. Muchísimas gracias su tiempo, don Alberto, y esta posibilidad también para todas y todos de elaborar, como decíamos, nuestro propio tren, con nuestra propia creatividad. Y ahora los belenes, qué bueno, bien vale la pena comenzar a anticiparnos a estas épocas navideñas, donde pues, ¿qué familia no quiere tener un belén que llame la atención a los más pequeños, a las amistades? Entonces, esta es una magnífica oportunidad. Mil gracias a usted, gracias, y vamos nosotros, cuando terminemos este programa, a recordarles una vez más estos teléfonos donde ustedes pueden comunicarse. Muchísimas gracias, les esperamos. 9:06 a.m, amigas y amigas. Y para el día de hoy hemos seleccionado música que tiene que ver con una época, ¿no? Los años 80, un poquito de los años 90, pero realmente los años 80, que fue una época donde América Latina pues vivía un polvorín, ¿no? Lleno de dictaduras, realmente episodios políticos muy fuertes. Y surge la creatividad, surge el discurso a través del arte. Es el caso del grupo chileno Intijimani, por ejemplo. Quillapalún, Jatari, Sabiandina, Zulma Yugar, Enriqueta Ulloa. Y nosotros hemos querido compartir este viernes, para cerrar nuestra semana laboral, esta música con ustedes. Ahora mismo vamos a escuchar al grupo Intijimani, Lamento del Indio. Las cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo alegría en su dolor. Por donde quiera que vaya toca triste el rondador, por donde quiera que vaya triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz.

para la nutrición de los seres humanos. Si eso sumamos que la quinoa está declarado como un alimento patrimonial, miren ustedes cuánto estamos ganando. ¿Por qué son completos? Porque son ricos en proteínas, en fibra natural, en vitaminas, en omega 3 y 6, calcio, complejo E, magnesio, entre tantos otros elementos. El Instituto de Desarrollo Humano está preocupado ciertamente por el mejoramiento y plenitud en la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. Entonces pone a nuestra disposición, esta cocina andina vegetariana, donde se va a difundir realmente los alimentos andinos, que ya los hemos señalado hace un momento, y además debemos aprender a consumirlos de una forma fácil, de una forma rápida, sin adicionar tóxicos ni químicos. Sonia Tipán es una investigadora gastronómica en alimentos andinos, patrimonio alimentario. Es especialista en nutrición con una mención en alimentación andina. Por lo tanto, nosotros, amigas y amigos, insistimos en esta invitación con el Instituto de Desarrollo Humano, la sede en Quito. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Un tema que se escuchó mucho en la época, digamos en la década de los años 80, la flor del café. Y esta mañana la vamos a escuchar con la interpretación del grupo ecuatoriano Hatari. Con 20 minutos. Y bueno, como siempre, tenemos cartelera, tenemos actividades en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, donde usted puede venir y con una simplemente entrada libre, entrada gratuita. Así es que coméntelo con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Ahora, Andrés Viracocha nos quiere contar qué vamos a tener en nuestra sala de cine. Y un saludo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de Cinemateca Nacional, realmente por su esfuerzo, por su constante trabajo en favor de nuestra casa y, por supuesto, de la cultura cinematográfica de nuestro país. ¿Qué hay este fin de semana en la sala de cine? Alfredo Pareja Discanseco, Andrés. Buenos días, Bachita, buenos días con todos los radioescuchas. Bueno, este fin de semana, toda la semana hasta el día domingo, tenemos de... en cartelera la película documental El Grill de César. Es de un compatriota de nosotros que reside en Alemania. Esta película documental trata de un episodio personal de su vida. Para hacerles un pequeño sinopsis de la película, es más o menos en la época que él está estudiando en Alemania. Su papá vive en Ambato y él es dueño de un restaurante de pinchos. Entonces pasa que tiene un inconveniente económico y el hijo desde Alemania tiene que ayudarle. Entonces toda la travesía de la película se desenvuelve entre Ambato, escenas en Alemania. Esta película documental ha sido premiada en Alemania, Suiza, Bélgica, y hoy la tenemos aquí en la Casa de la Cultura hasta el día domingo. La última función creo que es a las 18 horas. Los fines de semana se atrasa una horita. Y hoy las proyecciones son a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Y es una película muy, muy, muy recomendada. Mil gracias, Andrés. Andrés Viracocha y esta agenda para la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 9 de la mañana con 24 minutos, amigas, amigos. Y en esta semana ciertamente han habido muchos comentarios, muchas notas de prensa alrededor de la muerte de Eduardo Galeano, ciertamente uno de los grandes pensadores de Latinoamérica, Eduardo Galeano. Y como lo hemos dicho, nosotros hace muchos años acá en nuestro programa ha sido un invitado frecuente por su pensamiento, por su claridad para exponer las cosas, para decirlas, para analizarlas. Y ha habido realmente muchas reacciones y respuestas alrededor de su fallecimiento. Ciertamente se fue uno de los grandes. Y el día de hoy tenemos seleccionado uno de sus trabajos, digámoslo así, de sus reflexiones, tal vez uno de nuestros preferidos. Hablamos de Los Nadies. Escuchemos. En una esquina ante el semáforo rojo, alguien traga fuego, alguien lava parabrisas, alguien vende banderitas o muñecas que hacen pipí. Alguien lee el horóscopo, dando gracias a los astros porque se ocupan de él. Alguien habla con el teléfono después de colgar el tubo. Alguien conversa con el televisor. Alguien riega flores de plástico. Alguien sube al ómnibus en la madrugada y el ómnibus sigue estando vacío. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de los nadies, que son muchos. Sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro.

sin descansar, un carretero con su carga a la ciudad. Y en su cantar prego la dicha del campo en la inmensidad. Entre sombra y luz, con el jigusa va marchando hasta el poblado. Mientras el vaivén añora dulce de su chaco el emboraicú. Rítmico son está sonando el dulzor de la fruta tierna que se lleva a vender. Y su lento andar va inspirando al carretón la dulce canción que gime leje al traquetear a su querer de vuelta ya, donde su amada lo espera con rico somor. Su corazón contento está y en su guitarra cantando da gracias a Dios. Esa carretero. Guitarra cantando da gracias a Dios. En muchas ocasiones olvidamos cómo resolver conflictos. Por esta razón, expertos señalan que la sociedad hoy en día es en su mayoría incapaz de generar vínculos sanos y satisfactorios. Es importante crear comunicación inteligente desde la familia, en el trabajo, en el ambiente laboral. Y miren ustedes, amigas, amigos, la comunicación verbal entre los seres humanos acerca, une y vincula, pero también puede separar, puede fracturar, puede lastimar. Por lo tanto, qué importante es realmente mantener una comunicación sana entre seres humanos, más aún en ambientes como decíamos ya, la familia, lo laboral, lo educativo. Identificar en dónde nos ubicamos frente a las emociones, a los sentimientos encontrados. La ira, la rabia, el enojo. El amor también es una emoción. Y cómo estos influyen en la comunicación e interrelaciones. Otro punto que debemos identificar y tratar es entender cómo reacciona nuestro cerebro ante distintos estímulos y su fisiología que determinan la manera de comunicarnos. Conocer cómo nos afectan ciertos mensajes que se convierten en tapabocas que muchas veces acaban con la comunicación y se instalan además como barreras que generan distancias, a veces aparentemente infranqueables. Identificar cómo respondemos instintiva y automáticamente en modo de ataque o a lo mejor de huida. De esa manera, lo que conseguimos es afectar negativamente nuestras relaciones y totalmente afectamos nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares. Cuidado con la vanidad. La vanidad es una de las plagas que más realmente corroe al ser humano, ¿no? Yo. Yo el inteligente, yo la que sabe más, yo la que dice, yo el que ordena, yo el que procura, yo la inteligente, yo el que más grito, o yo el que más manda. Cuidado, afortunadamente también somos sociedades con seres humanos absolutamente inteligentes y con mucha dignidad. Entonces, debemos manejar con pinzas realmente nuestro lenguaje y, por supuesto, también nuestras actitudes. ¿Qué importante sería desarrollar empatía ante lo que sucede al otro para lograr una comunicación afectiva? Afectiva, como usted escuchó, afectiva y también efectiva. Definir quién o quiénes tienen un sentimiento de enojo, de tristeza, de dolor, de impotencia, a lo mejor de desconfianza o de inseguridad, entre otros, ¿no? ¿Para qué identificar? Para utilizar entonces las herramientas adecuadas, elaborar mensajes claros e inteligentes que procuren unidad, que procuren mejorar en el trabajo y en la familia, ¿cómo no? Mejorar las relaciones interfamiliares. Qué importante sería poder conectarnos con nuestro cuerpo sensitivo, nuestro cuerpo sabio y, claro, encontrar la ruta a una comunicación clara e inteligente, asertiva con los otros. Todo el tiempo se insiste en esta comunicación clara, inteligente, sencilla, respetuosa. Superar estos retos para lograr acuerdos que nos permitan retornar realmente al área de la convivencia, de la armonía, de la tranquilidad, de una manera divertida y fácil. ¿Quién dijo que el trabajo tiene que ser aburrido, que debe ser una carga, que debe ser un castigo? ¿Cuánta responsabilidad tienen jefes, líderes, directores, directoras, jefes de unidad, en fin, padre, madre, en el caso de las familias, abuelas, educadoras, educadores? ¿Cuánta responsabilidad hay en esta área para ciertamente hacer que los lugares habitados por seres humanos sean lugares amables? Sí con trabajo, sí con responsabilidad, pero también con una gran dosis de respeto, de dignidad, de tranquilidad, para poder desarrollar ese trabajo de mejor manera. Faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Habíamos escuchado este maravilloso tema, ciertamente, El Carretero, interpretado por uno de los grupos bolivianos con muchísima trayectoria. Me estoy refiriendo a Savia Andina. El Carretero, y comentábamos con Andrés acá en interno, qué tema tan tierno, tan conmovedor, tan bello, ciertamente. Y ahora, en este momento, yo les invito a que juntos disfrutemos de estas dos bellas voces. El tema se llama Tonada para Remedio y la interpretan Zulma Yugar y Enriqueta Ulloa. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. muchacha tierna, vengo rendida de amores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Por esa banda, por esa banda, por ese rosa, por ese rosa. Me has dicho lo que has querido, pero me las de pagar. Me has hecho lo que has querido. Subite a las ancas, Marcelina. ¡Chura, mi moza! Vamos a galopear, copleando por el camino. Usaremos el toroyo, banda, banda, bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marchadita y termina. A las ancas, Marcelina. ¡Vámonos, palomita! Vamos a galopear, copleando por el camino. Usaremos el toroyo, banda, banda de agresivo. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marcha dita y termina. Bien, amigas, amigos, ¿les gustó? ¡Qué cosa tan bella! Estas voces realmente privilegiadas. Zulma Yugar, les comento algo. Zulma Yugar, esposa de una de las primeras voces realmente de Sabia Andina, y Sabia Andina está considerado como uno de los grupos, tal vez el más importante en Bolivia, con una calidad interpretativa, como consta en la gráfica, se dice, ¿no? Realmente impecable, impecable. Hay unos, bueno, la próxima semana podemos compartir un tema que nosotros lo cantamos, lo coreamos como si fuera nuestro, ¿no? Mis flores negras. Miren, sin embargo, hay algunas versiones alrededor de su origen. Y Sabia Andina precisamente tiene una versión bellísima de Flores Negras. El día de hoy, amigas, amigos, vamos a concluir con nuestro programa, pero lo vamos a hacer ahora sí con nuestra música, música ecuatoriana. Y también un grupo que tuvo su repunte en los años 80, sin duda alguna, fue Ñanda Mañachi. Y uno de los discos importantes para Ñanda Mañachi fue el grabado con Bolivia Manta. Y de ese trabajo discográfico, la mañana de hoy vamos a escuchar y de pronto hasta bailar. ¿Por qué no? ¡Qué bueno! Sí, parémonos, hagamos movimiento, pongámonos realmente con vida. Disfrutemos a plenitud de este disco. Ñuka Llacta. Con esto me despido. Gracias, Andrés Viracocha. Señoras, señores, a ustedes, gracias por permitirme entrar en sus casitas cada mañana. Un saludo fraterno, especialísimo, a don Clever Ríos, que nos está escuchando desde Pintaj. Mil gracias, don Clever Ríos. Para usted un abrazo. Señoras, señores, el día lunes volvemos a estar acá a las 9 de la mañana, cuando nos juntemos en la casa. Muy buenos días, buen fin de semana.